Bienvenidos, Fórmula Los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Qué gusto saludarlos. Esta es una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Qué manera de arrancar esta semana. Hell Bells, las campanas del infierno. Hay muchos que han de estar sonando campanitas por todos lados. Es la primera canción del álbum Black in Black, Back in Black, de 1980, de AC/DC. Fíjense que esta canción fue... fue escrita como homenaje para el ex cantante de AC/DC, ya fallecido Bon Scott. Buena música, Hell Bells, las campanas del infierno. No son las campanas de Navidad, porque pues ya estamos en Navidad, bueno, cerca, en diciembre. Todo viene cerca, pero buena música. Juan de Dios Rincón en el control operativo. Vamos a estar escuchando a esta banda AC/DC este lunes, aquí arrancando la semana. Ricardo Tapia en el control de las redes sociales, en nuestro community manager presente, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Y me acompaña aquí en la conducción y en la conversación de esta noche, Laura Alcalá. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Bonito inicio de semana. Y bueno, espero que hayan sobrevivido a las inundaciones de toda la ciudad del fin de semana pasado. ¡Qué barbaridad! Realmente nosotros no sobrevivimos a ello. Ni nos lo recuerdes. Ni te lo recuerdo, Robert, pero sí, sí hubo mucha gente afectada. Fíjate, en el paso deprimido, que se quedaron algunos, bueno, me contaron, no estoy a ciencia cierta, pero sí se quedaron algunos autos ahí peligrosamente atrapados en el agua, porque el agua llegaba hasta las puertas de los autos. Eso sí da miedo. A nosotros nos llegaba, pues bueno, al tobillo dentro del auto, pero no superaba la ventana del auto. Terrible aguacero el del viernes. Jueves sí, y viernes sí. Se nos dejó caer el cielo. Ahí sí escuchábamos Hell Bells. Pero bueno, mire, ya otra semanita más acercándonos ya a las fiestas navideñas, a las posadas. Cuando pasan estas cosas es cuando te das oportunidad de agradecer por lo que tienes, ¿no? Sí. Digo, la vida te pone en esas pruebas, pero... Y eso debería de ser común en nosotros, no esperar a que algo te tenga que pasar para darte cuenta de lo que tienes. Y fíjate, Robert, estaba yo checando en el calendario, en el 2013, es más, 16 de enero del 2013, también hubo una lluvia tremenda que causó inundaciones tremendas en la ciudad. Sí. Sí, y así al nivel de ahorita, o creo que hasta más, porque sí hubo mucha gente afectada y las calles se inundaron tremendamente. Pues bueno, esto también es una campanada y una llamada de atención. Híjoles, a las autoridades, sí. Pues para que pongan desagües. Yo sé que aquí no hay drenaje. Y tomar nuestras precauciones, nosotros los automovilistas, de que cuando veamos también lluvias tan intensas, pues que la pensemos dos veces. Pues en mejor salir. Ni salgas, ¿no? Mejor quédate donde sí, estás. Sí, digo sí, la verdad. Que navega el auto, sí. Sí, porque los autos no son submarinos. Sí, no, para nada. Comprobado. Pero bueno, gran tema, Laura, el día de hoy, porque pues es cuando finaliza el año, haces tus resúmenes de qué hiciste bien, de qué hiciste mal, de qué te faltó, de qué quieres continuar haciendo, de cuál es... como tomar una fotografía, pero para traerla al tiempo real, como lo decimos nosotros, y que puedas medir, si la palabra me lo permiten, medir cómo estás hoy, cómo llegaste hoy, porque a donde estamos hoy es la toma de decisiones anteriores, ¿no? sin querer juzgar el pasado, pero es sí darte una cuenta, oye, pues sí, lo que planeé, de qué iba a tener, qué iba a hacer, el negocio que puse, me fue bien, y donde estoy hoy, pues está bien, es camino a quien me quiero convertir. Pero lo importante es reconocer cómo estás hoy, sobre todo si tú eres un jefe de en tu empresa, un líder, un dueño del negocio. O sea, si tienes una posición de liderazgo, que déjeme decirles, amigos, todos las tenemos en una familia, que también es válida la reflexión, ¿no crees? Sí, hasta los hermanitos, entre ellos, uno es el líder, el otro es el que le sigue. Y en todas las edades, desde pequeños, somos líderes. Y pues bueno, aquí la reflexión, porque vamos a hablar de este tema tan bonito, que es descubre el lado B del liderazgo. Y pues este tema, este título, ¿por qué lo habrá puesto? Pues el lado A y el lado B. O la segunda, bueno, alternativa de porque acuérdate de ser un que buen generalmente líder, ¿no? Estamos acostumbrados a ver a los líderes que hasta te dicen, oye, no, debes de tener cabeza fría, pensamientos de roca, para que puedas ser un buen líder. Y no necesariamente. O sea, no necesariamente. Estamos acostumbrados a ver a los líderes, pues quizás de la época industrial, que eran capataces, que tenían que hacer que la gente se moviera, trabajara. Estamos acostumbrados a ver a esos líderes. ¿Como un Steve Jobs? Bueno, Steve Jobs tenía así mucho de ser un líder fuerte, recio, duro. Si no mostraba ¿no? Pero yo creo que también mostraba en sus productos, en sus presentaciones, un lado humano muy creativo. Muy creativo. Pero sí lo mostraba, o sí lo tenía, por lo menos. Sí, pero muy tratable, así que digas, no. Bueno, por su libro, ¿no? Leí un poquito de su libro y sí, era una persona un poco, pues llámale porosa o difícil de llevar conversación. No era tan humano, ¿no? Sin embargo, aquí, fíjense, amigos, vamos a hablar de 5 características del liderazgo que permiten esa parte humana, que permiten esa parte que logra inspirar a los que te siguen a que lo hagan de una manera voluntaria y no porque ya están atrapados en esa situación como tus... Correcto. Subalternos, va. Pero el último... ¿qué te puedo decir? El fin último del líder no es que te sigan. Es de que en conjunto logren desarrollar y cumplir los objetivos a los que se están imponiendo. O sea... El ser líder, ese concepto de liderazgo, de que todo el mundo te sigue, de que como un Gandhi, ¿no? Pero fíjate, Gandhi era más el lado humanista que ese lado frío, calculador, que también lo tenía. Sus estrategias eran frías y calculadas y, oye, pues hasta me acuerdo en la película cuando vi que lleva a todos una manifestación enfrente de una fábrica y les dice, nos van a salir a golpear, pues aguantan, porque no nos vamos a ir. Y dicho y hecho, salieron con varas a golpearlos para deshacerlos y aguantaron. Entonces tenía condiciones de liderazgo que llevaba a la gente a soportar, aunque fuera esos niveles de sufrimiento, ¿no? O sea, es el lado B, no porque sea malo, pero es el otro lado, es lo que le llamamos el soft skin. ¿Qué tan humano es usted como líder? ¿Tú qué tan humana eres como líder? Ya nos tenemos que ir a un corte de verdad. A buena hora, ¿verdad? Te salvó la campana, ¿verdad? Sí. Pero bueno, amigos, buena reflexión de eso. Vamos a estar platicando hoy con ustedes aquí. Quédese con nosotros. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Esto es una verdadera pieza de hard rock. Esto es de allá de 1990, AC/DC. Fíjense que este sencillo fue lanzado simultáneamente en Alemania, Japón y Australia. Y alcanzó, se llama Thunder Truck. Alcanzó el quinto puesto del Mainstream Rock Track de Billboard en los Estados Unidos. AC/DC, yo creo que es una de las piezas donde empezó a tener esa aceptación de ser una banda de hard rock, de rock pesado. Y bueno, pues esto se llama Thunder Truck. Buena música, buena selección, AC/DC presente aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Ya saben, como siempre, Juanelo nos consiente poniéndonos buen rock and roll para que todos estemos ahí. Sin embargo, déjeme darle una recomendación. Avenida Yucatán Privada Residencial, la mejor inversión, sigue siendo hoy por hoy, amigos, la mejor inversión, si es que encuentran alguna casa, porque ya están por terminarse. Avenida Yucatán Privada Residencial es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadasi, que está ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. Su excelente ubicación permite la cercanía a diversos centros comerciales. Está de veras a 2 minutos, 3 minutos de Altabrisa, hospitales, de universidades, así como fácil y rápido acceso al periférico. La gran plusvalía que tiene es pues que está dentro de la ciudad, y eso le da pues esa plusvalía que finalmente es lo que la convierte en una buena inversión. Cuentan con el modelo, pues los únicos modelos que quedan es el Santana de residencia, 2 niveles, 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada, mire, equipada ya con estufa y refrigerador, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados en la residencia, comedor, 2 terrazas al aire libre, los mejores acabados de lujo. La verdad que ya sabe usted cómo construye Sadasi, y estas son un verdadero lujo. Disfruta con la familia de las amenidades, cuenta con área social, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para los niños y 2 parques que quedaron esplendorosos. Mire, no creo que se vuelva a ver otro fraccionamiento de esta naturaleza, al menos que Sadasi haga otro. Pero pues estas están acabando ya las últimas casas, así es de que no pierda usted la oportunidad. Márqueles, todavía puede encontrar quizás alguna casa, 688-6678, y créame, esto puede ser la mejor inversión de su vida. Métase a su página también, www.sadasiyucatan.com.mx/avenida-yucatan, para que te percates de lo que te digo, date una vuelta y platica con los asesores certificados, especialistas que tienen, que te ayudarán a encontrar la mejor opción crediticia. Mire que para el próximo año, como se ve el panorama económico, más vale que hoy pueda usted todavía pues tomar esos créditos que sean a tasa fija, y que usted pueda solventar el vendaval que se viene el año que viene. Pero como siempre lo hemos dicho, las crisis son áreas de oportunidad muy buenas, no deje pasar esta. Me acompaña Laura Alcalá y estamos aquí platicando sobre el lado B del liderazgo. Se oye así como muy trillado, pero tiene sus cosas buenas, ¿no? Claro que porque sí. Porque fíjate que estaba yo recordándome que, ¿qué es lo que nos dicen? Nos ha pasado con muchos clientes que nos mandan llamar y, oye, no, pero es que quiero que a mi gente, que le des a mi gente porque porque necesitan. A veces hasta nos dicen, necesitan motivarse para ser más productivos, y porque pues no hemos dado, no hemos llegado a los objetivos, nos falta comunicación. Sí, que se comprometan, que se pongan la camiseta, que sean más responsables. Y tú, a nosotros, al ver esto que nos platican, pues la consecuencia principal es el liderazgo. Del que te está pidiendo que lo hagas. No se percatan de ello. No se percatan de ello, exactamente. Fíjate, entonces, que precisamente eso se comenta aquí, pues este coach que escribió este artículo, y Robert, en la mayoría de los casos siempre es así. El gerente, jefe, líder, busca una consultoría para el personal de la organización, buscando precisamente eso. el compromiso, que sean más responsables y que en base a su compromiso y a que sean más responsables del personal, entonces ya todo va a funcionar. Esa es la idea que domina en Correcto. Las organizaciones y en las empresas. Pero fíjense, amigos, ¿no se dan cuenta que sus trabajadores van a seguirlo a usted haciendo las cosas que usted hace? Por ejemplo, si usted es el director general y a usted, pues porque es el director general, usted puede llegar a las 10:30, a las 11 de la mañana, ¿no? ¿Qué cree que va a hacer su gente? Lo mismo. Si usted como directivo, como líder de ese grupo de trabajo, usted regaña a la gente en público, ¿qué cree que van a hacer sus gerentes? Y así nos podemos ir en actitudes de liderazgo que pensamos que es que pues yo soy el que tiene que ser duro, sí, fuerte, firme, y demás. Es una cadenita, Robert, que se va dando y que, bueno, regresando al punto original, que muchas veces cree el jefe o el líder que son los empleados los que tienen solamente esta actitud. O sea, no se miran en un espejo y se percatan de que ellos están provocando la actitud que está en sus empleados. Correcto, no lo ven, es transparente para ellos. Es completamente transparente, ellos no se percatan de esto. Y fíjate que por eso muchas veces cuando piden los cambios para los empleados, para la organización, para los colaboradores, ellos realmente son los primeros a los que hay que atender, claro, orientar, para que propicien ese cambio. Correcto. Así funciona. Mire, yo he conocido empresarios, líderes que están así y lo único que empiezan a hacer es a cambiar gente. Y tienen uno otro director y otro y lo cambian. Lo hemos visto en muchas organizaciones. Y hasta que alguien o él bien a bien encuentra la luz, es cuando muchas veces también nos llaman para los programas de coaching. Porque créame, un programa de coaching, precisamente por eso platicamos estos temas aquí, porque ha venido a demostrar que el coaching es la mejor herramienta para solucionar esas condiciones y esas situaciones. Y fíjate, cualquier proceso de cambio, los líderes son los que deben ir primero. Ah, claro. Son los primeros en la fila para que los demás ya los sigan. Bueno, nosotros hemos rechazado dar talleres o coaching cuando nos dicen, no, dáselo a mi gente. Oye, pero tú estás involucrado. No, yo no lo necesito. Entonces, ¿sabes qué? No, gracias. ¿Cómo que no? No, tienes que estar tú ahí. Claro, tienes que estar al tanto de los cambios que se van a ir dando para que seas el que promueve y el que acompaña. Pero vámonos a un corte comercial, Robert, y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. War Machine se llama esta canción de AC/DC. Fíjense que esta es del álbum Black Eyes, de lo que sería Hielo Negro, del 2008. Fíjense que pasaron 8 años para que AC/DC sacara un nuevo álbum. Y fue este precisamente en el 2008, Black Eyes, que tuvo bastante renombre y fue muy bien aceptado. Fíjense que el álbum fue producido por Brenda O'Brien y grabado y mezclado por Mike Fraser en The Waterhouse Studio de Vancouver, Canadá. Fíjense, se vinieron de Australia para venir a grabar acá en Canadá, esta banda AC/DC. Buena música, la grabación en Vancouver, Canadá, como le digo, del 2008. Buena rola, buena canción. Gracias, Juanelo. Gracias a usted también. Sé que, pues, lo que yo les comentaba el viernes era váyase despacio porque está lloviendo, pero pues me faltó decirle que saque la canoa. Pero bueno, hoy parece que no estaba pronosticado algunas lluvias esporádicas, pero Vuelvo a repetir, hay que tener precaución, sobre todo cuando está lloviendo. En esta ciudad, lamentablemente, tarda el agua en irse, o sea, no fluye, no hay drenaje, hay sumideros. Entonces, pues algunos sumideros, yo le diría a la presidencia municipal que hay que limpiarlos para que no se estanque el agua, aunque dicen que cayeron de 8 a 10 milímetros en menos de 6 horas de lluvia. O sea, fue una tormenta imparable. O sea, estaba pronosticado. Pero bueno, si está lloviendo, mire, maneje despacio, baje la velocidad. Mejor deténgase si la lluvia es muy fuerte, deténgase en un lugar donde vea que no se va a inundar y quédese ahí, o si está en la oficina, pues también aguanta que baje la lluvia, quédese en la oficina o métase un café, etcétera, pero hay que tomar precauciones y cuidarse. Bien, déjeme darle, mire, me mandaron una nota a nuestros amigos de Grupo Modelo y dice: Grupo Modelo se une a la declaratoria del sector privado para la sustentabilidad de la península de Yucatán. Y qué importante que en este grupo de 50 empresas, estos esfuerzos de la sustentabilidad aquí en la península empezaron por ahí del 2010, donde creo que firmaron un acuerdo los tres estados, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Pero ahora, como parte de su plataforma de un mundo mejor de Grupo Modelo, basada en sus tres pilares, ya los hemos comentado aquí, los tres pilares de un mundo mejor de Grupo Modelo es la comunidad, el consumo responsable y el medio ambiente. Grupo Modelo se sumó al grupo de 50 empresas que estarán participando en las acciones para la sustentabilidad del Estado y la península. La declaratoria forma parte de un acuerdo territorial para la sustentabilidad que reúne a diferentes sectores y actores bajo una visión compartida y metas comunes de productividad, rentabilidad y conservación. Y bueno, dentro de estas actividades, pues ahí está lo que anunció el Grupo Modelo la semana pasada, que van a sembrar en 200 hectáreas, no sé qué cantidad de arbolitos, miles de arbolitos, una inversión millonaria, y pues esas son las actividades, mire, que nosotros los empresarios debemos de empezar a voltear a estas actividades, invertir en estas actividades, porque son el futuro sustentable de nuestro estado. Tenemos todo en el estado, tenemos mucha agua en el estado, pero tenemos que arrancar con medidas de sustentabilidad para cuidar el agua, principalmente porque si la contaminamos, el agua no nos va a servir de nada. Y no hay otras fuentes de agua aquí en Yucatán. Y si la contaminamos, sería verdaderamente lamentable. Así es de que enhorabuena, una noticia más de nuestros amigos de Grupo Modelo, de Cervecería Yucateca, ya sabe que pues estamos esperando que terminen la planta. Tendremos que ir a la inauguración y a echarnos la de las primeras la primera Montejo cerveza, que salgan otra vez fabricadas aquí. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá y estamos platicando con el tema de liderazgo, el lado B, o el lado humano, o el lado soft skill. Y fíjate, Robert, que actualmente tanto los trabajadores como los empleados sí están exigiendo que el líder ponga el ejemplo, que dirija el equipo hacia el éxito, que sea tanto firme como humano en el trato con la gente. Claro. O sea, esa parte de inspiración tiene que ir, pero con el buen trato. Porque muchas veces los líderes pretendemos inspirar a los demás porque somos los que más sabemos y no es por allá. Ese camino no te lleva a ningún lado. Sí, bueno, y aquí lo importante, por ejemplo, el primer punto, vamos a hablar de las cinco características del lado B del liderazgo, y la primera pues es la inspiración, la de dirigir al equipo de trabajo, buscando esa capacidad de, primero, de inspirarse el líder mismo y, segundo, de contagiar a los empleados para que pues enfrenten los cambios. Por ejemplo, hoy en día, a la velocidad que suceden las cosas tan rápidamente, pues cualquier solución puede convertirse en obsoleta inmediatamente. Por supuesto. Y por lo tanto hay que estar cambiando las soluciones conforme van llegando los problemas, buscar alternativas nuevas, buscar ideas nuevas. Y fíjate, Robert, que aquí hay un punto muy importante en este punto de la inspiración, que es abrir esos espacios para que colaboren los empleados y den sus ideas, que haya esta lluvia de ideas, porque no hay nada que más inspire a un empleado a que le preguntes, ¿y tú qué harías? Correcto, que lo incluyas. Pero amigos, que lo incluyas y que también esté en una visión del bien común, porque creo que eso es lo que más inspira. Cuando tú te sientes inspirado por todas esas acciones que podemos hacer para el bien común, para el bien, para solucionar un problema social, para invertir en que verdaderamente tengamos una mejor comunidad, una mejor sociedad, una mejor... Y no sé, a lo mejor quitarnos el que la competencia tiene que ser la guerra, sino tiene que haber... Colaboración. Colaboración puede ser la palabra, sí, la hemos utilizado, pero también puede ser eso, por ejemplo, el comunicado de Grupo Modelo, ¿no? O sea, apoya. Oye, y lo que vinieron a hacer la semana pasada admirable lo que hicieron. Que oye, Grupo Modelo reunido. Está apoyando a las cervezas artesanales, sí, porque sabe que en la medida que la industria cervecera crezca... Ellos crecen también, ellos claro, exactamente, a eso me refiero. Sí. Sí, es una... Ese es el tipo de inspiración. Apoyo, mano con mano. Exacto. Para crecer y agrandar y fortalecer el ramo de ese negocio, ¿no? La verdad es admirable lo que hacen. Y mira, otro punto es la autenticidad. Y fíjate que quizás sea la más apreciada y la menos practicada en las relaciones humanas. Pues sí, siempre andamos tratando de engañar a los demás, ¿verdad? Aparentar lo que no somos. Sí, que haya ya intereses escondidos y que no se es genuino. Y fíjate, lo más importante es el poder ser honesto y ser íntegro. O sea, que te muestres realmente con ese verdadero sentido en el que estás haciendo las cosas y el por qué las estás haciendo, y no con una intención oculta. Y cuando hay esa transparencia que lo ven los que lo siguen, se sienten más a gusto y pueden confiar en él. Esa honestidad, sí, ¿no? Que muestres tu honestidad. Mire, amigos, muchas veces confundimos la honestidad con el ser sincero. El ser sincero quiere decir que no vas a engañar a los demás, por un lado. Pero ser honesto es esa transparencia de la que estamos hablando. Porque a veces... Sí, de que no te engañas a ti mismo. Es correcto, que no te engañas. De que no te muestras a ti mismo. Pero interesante la reflexión, amigos. Y vamos practicándolo, porque estas cosas se practican, amigos. Y sí, decir lo que realmente piensas y no estar diciendo otras cosas que no son las que realmente estás sintiendo y viviendo en ese momento en cuanto a esa situación. Pues bien, Robert, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos. Este es un discazo, Back in Black. Este es el séptimo álbum de estudio de la banda australiana Hard Rock, AC/DC, de 1980. Y fíjense, este disco figura por primera vez como vocalista Brian Johnson, quien sustituye a Bon Scott tras su trágica muerte. Pero lograron 45 millones de copias de ventas de este álbum. Y mire, esto lo convierte en el segundo más vendido de la historia de la música. Solamente está tras el álbum Thriller de Michael Jackson. A pesar de que nunca logró llegar al número uno del Billboard 200. Pero fíjate, AC/DC, el segundo disco más vendido álbum más vendido de todos los tiempos. Buena música, buen hard rock. Esto es rock metálico, pesado. El lunes, para que usted despierte, para que se le levanten las neuronas. Gracias, Juanelo. Buena música, buena. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de el Centro de Especialidades Médicas. Ellos están celebrando 40 años y es loable lo que, cómo lo están haciendo. También es una organización, un hospital que está por la sustentabilidad, por la responsabilidad social. Mire que el primer eje que ellos están manejando para festejar estos 40 años en el Centro de Especialidades Médicas del Sureste, se está creando el Instituto de Investigación y Salud y Medio Ambiente, y esto viene a colaborar pues mucho con el esfuerzo de Grupo Modelo de la sustentabilidad, y la verdad que es loable, porque aquí vamos a tener la información de primera mano de las investigaciones de salud y medio ambiente. El segundo eje es desarrollar e instaurar un programa ambicioso permanente de actualización, innovación, capacitación para todo el personal del hospital. Esto, amigos, pues nos da la garantía a nosotros, los usuarios del hospital, de que estamos en las mejores manos, preparados y capacitados. Y finalmente, el tercer eje, que lo lleva más a la responsabilidad social, estamos desarrollando un ambicioso programa permanente de capacitación para la salud en la educación, en alianza con escuelas e instituciones educativas de Yucatán, a quienes se les van a impartir cursos y talleres dirigidos a maestros, alumnos, padres de familia, principalmente en tres líneas de acción: prevención y manejo de riesgos, prevención y manejo de padecimientos, prevención y manejo de accidentes. Con esto, amigos, el Hospital Centro de Especialidades Médicas del Sureste, la verdad que está abriendo una pauta de liderazgo aquí en Yucatán. Y pues enhorabuena, felicidades por sus 40 años. Ya sabe dónde está el hospital, en Avenida 60, casi esquina con Colón, enfrente del Hotel Hyatt. Ahí lo puede encontrar, el Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá aquí en la conducción y estamos hablando de un tema muy importante. ¿Con qué punto seguimos? Claro que sí, Robert, pues del liderazgo y bueno, el punto de la humanidad que tú tocaste muy al principio, de pues que conocemos por mucho tiempo el mito de que la manera en que tenían que ser los líderes eran fríos, calculadores y hacer a un lado las emociones. Y pues hoy en día han cambiado las cosas y el líder efectivo es el que tiene la capacidad, pues sí, de ser frío y calculador, pero también ser inmensamente humano. Fíjate cómo hemos perdido eso. Lo hemos platicado en varios programas. Pues la deriva cultural occidental, porque a lo mejor otras culturas pues tomaron otros caminos, pero la deriva cultural occidental, tomamos el camino del materialismo, de la ciencia, que no está mal, amigos, entiéndanme, pero fuimos dejando de lado la parte humana. Sí, perdimos, nos deslindamos completamente. Correcto. De la parte emocional y de la parte del el sentido del por qué haces las cosas. Correcto. Y para quiénes y de Correcto. Cómo afectas a los que te rodean. Correcto. ¿Sí? Y qué es lo que se está recuperando hoy en día. Y fíjate, hay dos puntos más, a ver si nos da tiempo de terminarlos de platicar, pero el siguiente, la fortaleza, y fíjate que no se debe confundir con dureza, sino que la fortaleza, esa capacidad de mantener siempre la esperanza de un mejor futuro, indistintamente de que las cosas estén muy mal, y pues siempre, obviamente siempre manteniendo presente la realidad actual, sin importar lo dura que sea. La resiliencia, como la hemos llamado, esa es la resiliencia. Pero la fortaleza, fíjate allí, Robert, como que se va en esa fe, no religiosa, sino esa fe de que siempre va a haber una salida. O de que eres capaz de salir. Exacto, de que las cosas y las condiciones van a cambiar para bien y que sí van a encontrar esa luz al final del túnel, ¿no? Por decirlo correcto, así. Correcto. Sí, y sí. Fíjense, amigos, todo lo que hemos platicado, parte de nuestros patrocinadores, que empiezan a entrarle a todos estos temas de sustentabilidad, responsabilidad social, pero no nada más en el dicho, o no nada más en el papelito, o no nada más en que fui y saqué mi certificado de responsabilidad social, sino con acciones. Claro. Reales, verídicas, que afectan directamente a la sociedad. Sí, que han hecho fundaciones a beneficencia. Sí, entonces, sí. Eso, amigos, es a lo que se refiere la fortaleza que dice Laura. Y el último, la vulnerabilidad. Que fortaleza es también la capacidad de mostrarse vulnerable, porque somos vulnerables. Sí. Aquellos que no seamos capaces de ver nuestra vulnerabilidad, nos van a pasar cosas que no vamos a saber cómo resolverlas. Sí, y la fortaleza viene en mostrar, por ejemplo, todo ser humano tiene miedo, siente tristeza, siente enojo y siente inseguridad. Y el mostrar, por ejemplo, hemos visto cuántas veces los héroes en las películas que cuando muestran su tristeza, los que lo rodean lo ven con esa fortaleza de mostrarlo. Claro, Y aprenden a quererlo más y apoyarlo. Sí, vulnerable. Y a confiar en él. Correcto, vulnerable no quiere decir débil. No quiere decir débil. Así entonces, es. Y, bueno. Ahora sí, se nos acabó el tiempo, Robert. Aprendamos estas distinciones, amigos, y sobre todo, miren, lo que les hemos dicho aquí en el programa, pues es lo que nos platican muchos coaches, lo que encontramos, lo que nosotros mismos hemos experimentado, pero usted tome sus propias decisiones y lo único que le pido es de que si algo que lo que decimos le hace sentido, llévelo a la práctica. Así de simple, tome acción de lo que le hace sentido, llévelo a la práctica y después platicamos. Vámonos. Vámonos, Robert. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.